Seguimos acá con el especial del 25 de mayo de Diario del Futuro y vamos a meternos en otro tema clave. Él lo decía recién con los nombres que tenía, algo de pillos crudos y todo eso. Finalmente terminó teniendo otro nombre, Aguache, que ha sido una de las políticas más importantes, si se quiere, de este gobierno, pero que no ha sido la única y que ha venido de la mano de una serie de políticas sociales, algunas destinadas a las mayorías, otras destinadas a algunas minorías que no estaban hasta entonces amparadas por el Estado. Y para analizar estas medidas que quizás que repercuten en lo real, pero que en la vida diaria de todos los argentinos, tenemos una nueva parte de este informe. Exactamente. Estás emocionado. Sí, es que... Soy la muda hoy. Es que mañana voy a poder ver a Andy Chango en vivo en Plaza de Mayo y eso me tiene... Sáquenlo para cuidarlo, dale. Diario del Futuro presenta Informe Especial 10 años de kirchnerismo. Políticas sociales. La política social más disruptiva, más innovadora del kirchnerismo, María Esperanza Casullo, fue sin dudas la asignación universal por hijo. No solo por el impacto que tuvo en términos de aumento de la cobertura de la población y por la disminución de la pobreza y sobre todo la indigencia. Se calcula que la indigencia inmediatamente después de la AUH bajó a la mitad, sino porque esto tuvo que ver con un repudio por parte del Estado, para decir así, de lo que era la línea oficial con respecto a políticas sociales, en donde el Estado argentino venía de prácticamente 15 años de continuidad, que es aceptar las políticas focalizadas de lucha contra la pobreza y no implementar políticas universales. O sea, esto vemos que fue una continuidad entre la última parte del alfonsinismo, todo el gobierno de Menem y el gobierno de la Alianza. Y en este sentido, el gobierno kirchnerista, en un momento dado, inclusive en contra de lo que el propio kirchnerismo decía en los primeros años, implementó la que hoy por hoy es probablemente la política universal de apoyo a los derechos de la infancia más extensiva por cobertura y por porcentaje del PBI de toda América Latina, que es la asignación universal por hijo. Que les agradezco infinitamente a todos aquellos legisladores y legisladoras que con su voto y su acompañamiento permitieron que esta realidad de llegar a los niños menores de 18 años cuyos padres no tienen trabajo o que están en la economía informal, hoy puedan acceder a esta asignación básica universal. Un acto de estricta reparación, de justicia, va a ser cuando su padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. La historia del matrimonio igualitario también es una de las instancias más interesantes de avance en la creación de derechos del kirchnerismo. María Esperanza Casullo. Por un lado, porque se da una cuestión que es que un gobierno de origen peronista retoma una bandera que en general había sido mucho más cercana a los movimientos progresistas en Argentina, que es la del avance de los derechos de las minorías de orientación sexual. Sin embargo, la verdad es que una vez que el kirchnerismo se hizo cargo de esta demanda de los movimientos de diversidad sexual, que era una demanda que venía desde hace años, el kirchnerismo puso una decisión y una voluntad política muy grande para sacar esta ley. Sin embargo, yo creo que en estos temas es donde se ve lo que fue la mayor potencia del gobierno kirchnerista, que es justamente la capacidad de aunar la fuerza política de sectores clásicos del peronismo, como el movimiento obrero, como representantes de los peronismos provinciales en el Congreso, con temas culturales que históricamente pertenecieron a sectores de clase media, sectores progresistas urbanos, y que la historia demuestra que cuando esa confluencia se produce, el progreso, por decirlo así, es imparable. Yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Uno de los ejes en el que el gobierno se destacó en estos 10 años a favor es lo que hace a política previsional. Abelardo Vitale. La moratoria que en su momento decidió el gobierno nacional permitió que muchísimos, muchísimos argentinos que por diversas razones no tenían constancia de sus aportes y que habían llegado a la edad de jubilarse y no lo podían hacer, pudieran acceder a una jubilación. Los números son realmente impresionantes. En este momento en la Argentina hay casi 6 millones de jubilados y el 45% de ellos no estarían hoy por hoy percibiendo una jubilación si no hubiera habido esta moratoria. Por otra parte, se han establecido medidas que hacen no solamente al bienestar de los mayores, sino a institucionalizar esas mejoras. Por ejemplo, la ley de movilidad jubilatoria. Ya no depende de la decisión de un gobernante que dos veces por año los jubilados de la Argentina y los pensionados tengan aumentos. En este momento, nuestro país es de América Latina el que tiene una mayor tasa de cobertura previsional, donde por otra parte también somos, como Argentina, uno de los países que tenemos una mayor tasa de cantidad de gente en condiciones de ser jubilada. Diario del Futuro. Repasábamos así algunos de los logros en cuanto a la política social del gobierno de estos últimos 10 años. Por supuesto que no es perfecto y que quedan un montón de cosas para avanzar, entre otras lo que tiene que ver con salud reproductiva, que se ha avanzado mucho, pero queda un gran paso por dar. También otros temas, por traer temas que estuvieron en algún momento en el debate, fueron quedando. El tema de la despenalización de las drogas, un debate que no es solo de acá, sino que se está dando en toda la región e incluso en el mundo. Pero que aún con claroscuros ha tenido avances muy importantes y, como destacaban los chicos en el informe, avances que se escapan a lo que uno podía esperar de un gobierno peronista. Temas como la ley de género, como el matrimonio igualitario, en general no entraban en lo que era el imaginario clásico del peronismo y se acercan más al de cierto progresismo de clase media urbana, por más que esto le traiga algún escozor a algunos sectores. Y probablemente tampoco estaban los planes originales del kirchnerismo, porque el kirchnerismo se va reinventando. Fue mutando con la propia gestión. Comprendiendo qué es lo que bajaba y subía, por eso también es importante lo que se milita y lo que se lleva con fuerza desde abajo para llamar la atención de qué es lo que pasa. Bueno, siempre está la anécdota esta de que con respecto al matrimonio igualitario, fue la única ley que Néstor Kirchner votó desde su banca de diputado. En un gesto, digamos, que hoy en día, visto con perspectiva, es muy fuerte políticamente, que está la anécdota que se comentaba, que cuando le iban y le pedían esta ley, los sectores, la CHA y los sectores que la invitaban, decían, bueno chicos, milítenla, salgan a la calle, cuando me llenen la plaza pidiéndome, nosotros vamos, los acompañamos, ¿sí? El gobierno no va a cargarse sobre sus espaldas esta causa, pero sí los va a acompañar si ustedes tienen las espaldas anchas como para sacarlo adelante. Esto me parece súper, súper interesante también para tener en cuenta lo que viene, digamos, ¿no? También está bueno remarcar que la política social del gobierno también generó, no sé, inclusión en lugares visibles, con mucha visibilidad, a gente con debilidad mental como Matías Alé, Funes Mori o gente por el estilo. Y también hay que tener en cuenta que la política de derechos humanos del gobierno nacional del doctor Néstor Carlos Kirchner, durante su gobierno no hubo ninguna guerra mundial, Hitler no revivió. O sea, son cosas muy importantes para la historia. Bien. Yo creo que hay que remarcarlas, sí, y que no hay que dejarlas atrás. Es cierto, es cierto. Por todo se fue marcando en las miradas. Silencio extraño.